Aquí emisión en pruebas de la radio comunitaria TASOC Los Gladiolos. Bueno, este programa lo vamos a utilizar para comunicarnos con África, Senegal. Forma de estar en comunicación no solo con los de aquí, el aula, sino expandir para todos los lugares que queramos. Ahí no hay límite. Ahí no hay límite, venga, perfecto. Estamos aquí comenzando este año las prácticas de TASO. Estamos preparando un proyecto que vamos a realizar a finales de marzo, en donde vamos a hacer una caravana de la risa en La Gomera, donde vamos a visitar diferentes pueblos de la isla. Y nada, estamos muy ilusionados y agradecer a Vivi por la experiencia que nos brinda este año. Hola chicos, somos de TASOC, de España, y queríamos darles un saludo. Esperemos que esté muy bien Robert, Amadou y Paul, y que las cosas les hayan salido estupendas, que les haya encantado nuestra visita. A nosotros el viaje nos fascinó, la verdad, la experiencia que vimos allí fue súper bonita, y nada, que les deseamos los mejores éxitos para siempre. Y ya. Bien. মাধুর্য ভজন